Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión. A mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Yo no. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos. Pero ¿por qué primero dices Francisco? Primero es Carlos, yo y Moisés. Jerry, dale chance. Primero Carlos, yo y Moisés. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Falto yo? Ok. Reika, Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir? Y trayendo el sexy de regreso, Carlos, yo y Moisés. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta cosa que se llama Comic Connection. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, como siempre todos los jueves a las 6 trayendo el sexy de regreso aquí a enturadio.com. ¿Qué me ves, Paco? Siempre tienes algo de qué rezongar. A ver, di tu nombre y después puedes empezar a rezongar. Ya lo he dicho, creo que toda la gente sabe perfectamente de qué rezongo contigo. Entonces, dejémoslo así. Yo soy Francisco Espinosa y en los controles está... La bellísima. El sex symbol de este nombre, programa. Mía, no me estés gritando, ¿ok? Aparte ya saben quién soy. Ay, no necesito decir mi nombre, pero de todas maneras... Soy Rick Red. Como podrán notar, Reika viene un poquito enojada por el día de hoy. No, el día de hoy viene en papel productora, Reika. Sí, sí, sí, para variar. Reika Tobalín. ¿Sabes? Hablando de productores, es curioso porque ahorita tenemos invitados el día de hoy, tenemos que presentarlos. Así es. Antes que eso, nomás me gustaría decir que he interactuado mucho con las personas que están en el Messenger. Si no me escucho, Reika, olvídalo. La bronca es que nosotros te escuchamos de más, Joey, entonces... Lo sé, deberían de estar contentos. No, sí, bájale. Está es interactuando con la gente del Messenger. Hay que bajar el micro. Y es curioso, he notado que no tenemos fans, no tenemos radioescuchas, tenemos productores ejecutivos. Sí. O sea, nos dicen qué quieren escuchar, qué quieren hacer, cómo quieren que lo hagamos. Joey, no quiero que hables cuando esté hablando Paco, dejen que hable más Reika, quiero que hablen de esto, quiero que hablen de aquello. Que no está feo. Y aparte nos mandan temas, nos mandan, sí. Prácticamente nos mandan la escaleta del programa. Exactamente. Entonces, y pues siempre es de agradecer. Me gustaría decirles, señores, si ustedes empiezan a hacer algo por este programa, entonces los permitiremos que sean los productores ejecutivos. Búsquennos gente. Es más, mientras por cada uno de ustedes tengamos 5 escuchas, entonces aceptamos entonces las escaletas. Ya. Pero mientras tanto, mejor nomás zip. Exacto. Y escuchen, por favor. Pero sí, también hay que agradecer a la gente que nos apoya y que pero sí nos hay, ha dado... Hay personas que no demandan, que no exigen, que conversan, que platican. Como Kikimoniki, por ejemplo. Kikimoniki, que le entregas, da de exactamente, sí. Exactamente, como la gente de la Covacha. Efectivamente, ellos también dan de sí. Como John Hart. John Hart. Dentro de todo lo que cabe nos apoya. De John Hart hizo un comentario medio extraño, diciendo que yo me quejo de que... Es Reika Conexión. Que es Reika Conexión. ¿Qué te quejas de mí? No, que... Todo el mundo quiere que eso sea Reika Conexión en vez de Comic Conexión. Y él dice que él no le parece que eso se está convirtiendo en porno Joey Conexión. Y no entendí como que lo de porno, pero bueno. No se emocionen, ¿eh? No. Pero curiosamente. No pasa nada raro en la cabina. Pero curiosamente, y tal vez eso te no, ponga. No, en serio, no se peguen a la pared. Sí, no digo, pasa nada. Pero curiosamente le estaba platicando a Paco y les puedo decir ya. Creo que yo lo puedo anunciar. Me metí a una página de internet donde estaban haciendo un casting a 3X. Mandé mis fotos, mandé mi currículum y pues adivinen qué, de pronto voy a tener una entrevista y con toda suerte puede ser que yo salga una película porno, entonces les sabré, pero me gustaría hacer un pequeño concurso antes de continuar y nomás decirles escriban a comic-conexión@hotmail.com. ¿Cuál creen que sería, debería ser mi nombre porno? Porque como que Carlos Joey Moisés no te dice nada, ¿no? Como que Little Joy. En los invitados del día de hoy... Tenemos aquí enfrente a un estudio de creadores de cómic independiente. Exactamente. Que además se precian y se esfuerzan por ser creadores de cómic independiente, por sus propios recursos. Saludar para que la gente... Si dices hola... Bueno, saludos a todos los radioescuchas o productores ejecutivos que nos, sí, que nos están no sintonizando, pero sí escuchando. Ojalá. Esperemos. ¿No? Tenemos a Luis Villegas. Hola, ¿qué tal? A todo el auditorio, te regreso a la maceta con todo y flor, Paco. Muchas gracias por, no. Por la flor. Es bueno. Más que la verdad. Y a mi derecha tengo al buen Edgar. Hola. No, si lo dices al micrófono, igual. Créeme que Edgar será mucho mejor. Aquí está tu lana, Paco, muchas gracias. Al rato, espérame. Déjate que salimos del aire y platicamos, ¿no? Y ahora ya nos bajaste a todos. Joey. No, bajé. ¿Ven lo que pasa cuando ponen a Joey junto a los controles? Bueno, cuando Rick está al encargado de los controles y se encarga bien, todo funciona mucho mejor, pero cuando está enojada y... Sí, viene a producir el programa. No, lo que pasa es que él se apropia de todo y no deja que uno... Bueno, dale de manazos. La próxima vez que se estire a agarrar un control, dale un manazo. Pues mira, más me gustaría decirles a todos que si quieren interactuar, quieren opinar acerca de esto, quieren hablar con los invitados del día de hoy, pueden hacerlo a 90-00-2041. Por favor, hablen. Que no les dé miedo. Relájense. Así pueden hacer. O también pueden agregarnos al Messenger con la cuenta comic-conexion@hotmail.com. La señorita Reika Wright las estará atendiendo. Si les contesta feo, por favor, entiéndala. No es personal. Son de esos días. Sí, esos días que suceden. Solo no se metan con su banner. Exacto. Eso sí me quedó muy claro. Eso creo que le quedó muy claro a nuestro querido amigo Díaz. A todos. ¡Ay, yo! Deja de golpear la mesa. Me caes gordo. Ya. Insinuas, perdón, que soy gordo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si...? Es como cuando invitas a tus amigos a la casa y tu señor está de malas, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos directo a la entrevista, porque eso ya es como que demasiado. Pasemos, ¿por qué no nos platican un poco de qué se trata Cristóbal? No, ¿cuál es la idea de...? Antes de que nos hablen de Cristóbal, antes de que digan cualquier cosa de Cristóbal, más me quiero decir una cosa y después ya podemos empezar con la entrevista. Adelante. El hongo, otro de nuestros productores ejecutivos. Sí, por supuesto. Está muy enojado porque hemos mencionado todos los blogs, el Stormbreaker, menos el de Wisercrack, pero no hemos mencionado la página de longo.blogspot.com. Ya estás mencionado, relájate, hongo. No, y además lo mencionamos, ¿verdad? Porque incluso tú subiste parte de una lista que él mandó de... Exactamente. Que resultó ser creada por un buen amigo nuestro que se llama Rodrigo Ajuárez. Exactamente. Que tal, que también le mandamos un saludo. Un buen abrazo. Entonces, gran abrazo. Ahora sí, pasemos con nuestros ahora invitados. Sí, es lo importante, adelante. Platíquenos acerca de Cristóbal, platíquenos de qué se trata, cuál es su idea. El micrófono, etcétera, es de ustedes hasta que los interrumpa. Exactamente. Por favor. Bueno, el equipo se llama Ensamble Comics. Llevamos como 3 años trabajando en un proyecto que se llama Cristóbal. Cristóbal es un proyecto que habla acerca de un brujo mexicano que va recorriendo la República, va de pueblo en pueblo, y todo eso con el afán de ir recogiendo dentro de las páginas lo que es la tradición oral mexicana. Con esto me refiero a las leyendas, los mitos, las tradiciones, las costumbres de nuestro país. Que es para mí una de las cosas más interesantes de Cristóbal, que no es nada más como un personaje ficticio hablando acerca de situaciones o de mitos, digámoslo así, inventados o referidos por X leyenda de segunda mano, de tercera mano, sino que ustedes van a los pueblos, se pasan una buena temporada en estas poblaciones, recolectando las leyendas, conviviendo con la gente, haciendo referencia de los escenarios, etcétera, para poder entonces crear el cómic, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco acerca de esos viajes, de cómo se crea Cristóbal a partir de esos viajes, ¿no? Sí, primero nosotros hacemos alguna documentación en casa, en internet, en biblioteca, y consiste en elegir algún pueblo donde se hable de leyendas y tradiciones. Generalmente son pueblos de con profundas raíces indígenas y, uh-huh, y enclavados en lo que es la propia mexicanidad, ¿no? Cuando uno va a esos lugares, el guión que teníamos generalmente se desbarata para bien, porque cambia el proyecto, crece el proyecto y se hace mucho más tangible. Pues mira, yo leí este cómic, porque Paco tiene... ¿Sabes? Mejor no hagas eso con el micrófono, porque entra demasiado ruido. La ventaja con Edgar es que yo puedo pasar acá el de mano, entonces... Relájense. No pasa nada. Paco me pasó a todos los cómics que él tenía de Cristóbal, y le dije algo a él, en el momento después de leerlos, y se los voy a decir a ustedes. Obviamente van a brincar cuando lo diga, pero por favor, no brinquen, es relájense. Joy, entiéndanlo, tiene broncas. Déjenme contarlo, ¿ok? Lo leí, no me gustó. Antes de empezar el programa les comenté que a mí mi afán, mi fetiche, es ver hombres vestidos de licra peleándose contra otros hombres vestidos de licra. A mí me gustan los superhéroes. Y con los calzones de fuera, que es lo preocupante. Exactamente. Me gustan los superhéroes. Todos gays, ¿no? Me gustan los superhéroes. Me gusta Marvel. Me gusta DC. Yo crecí mucho tiempo en los Estados Unidos. Mi manera, mi idiosincrasia, se podría decir, mi manera de ser, es mucho más americana que mexicana. Entonces yo estaba leyendo este cómic, entonces no sentí que me hablaba a mí. No sentía que era algo cercano a mí o algo que yo entendía. Entonces, obviamente no me gustó, pero lo que le comenté a Paco, que sí me encantó de Cristóbal, es que sí se están yendo a las historias mexicanas. Se están yendo con un personaje completamente mexicano. No están tratando de adaptar nada americano, no están tratando de robar nada americano, no están tratando de a hacer cualquier cosa que tenga que ver con algo que no, que esté fuera de nosotros. Y no lo transforman en un superhéroe. Sigue siendo un hombre brujo. No encuentra una piedra preciosa que al tomarla le da superfuerza. Pues ese tipo de cosas me encantaron. Aunque no puedo decir que me encantó el trazo, no me encantó el dibujo. Lo que me fascinó fue que puedo leerlo sin tener que leerlo, o mejor dicho, entenderlo, sin tener que leer los word balloons, ¿cómo se dice? Los textos. Porque a nivel secuencia puedes ir de un lado a otro, de un panel a otro, y entender perfectamente lo que está pasando. Entonces yo siento que tiene mucho que decir este cómic, puede ser muy, muy, muy interesante, pero el problema es ese que yo tengo, ¿no? Que no siento que me hable a mí. ¿Ustedes han tenido ese problema con la demás gente que he comprado el cómic, o con la gente o con su posible público, que de plano no sientan que tengan esta conexión con el cómic, con este cómic en particular, porque están tan viciados por otro tipo de cómics, especialmente el cómic americano? Bueno, acabas de tocar un punto bien importante. Ajá. Que es el arte siempre va a corresponder a un contexto y a un lugar determinado. Es cultural, es histórico, ¿no? Sí. En este momento pues estamos trabajando con este tipo de cosas. Yo siento que es un poco una reacción en contra de la globalización. Uh-huh. O estamos integrando elementos, ¿no? Y bueno, en cuanto al público... En cuanto al público, pues sí es un público bastante amplio el que estamos manejando, que va desde niños hasta gente de la tercera edad, que han sido nuestros principales informantes para nutrir estas historias. Y bueno, obviamente, esto es de gusto, ¿no? Sí, claro. Puede gustarte, puede no gustarte, pero el abanico del público ha sido bastante extenso. Qué bueno. Y creo que se ha visto reflejada muchas veces las personas, ¿no? Porque siempre es el detonante, esta historieta ha sido el pretexto para, sí, mi abuelo, o sí, mi papá me decía, o mi tío, ¿no? No, es que es importantísimo eso, ¿no? El rescatar las leyendas y los mitos mexicanos, netamente mexicanos, y como mencionan ustedes, que son mitos de pueblo, mitos que se han pasado a través de la tradición oral por miles de años, se me hace increíble, muy, es muy loable. Muy, muy interesante, y creo que además también esto nos puede dar pie a platicar acerca de la manera casi manual de la distribución, de cómo hacen llegar el cómic a la gente, etcétera, para que la gente que escucha el programa, que normalmente no está acostumbrado a este tipo de cómic o de material, se entere cómo conseguirlo, cómo contactar con ustedes. Pero antes, tenemos ya que hacer un corte, tenemos que irnos ya a canción. Tenemos que ir una canción. Pues exactamente. Mire, teniendo ustedes aquí como invitados, quiero hacerles una pregunta, porque hoy que amanecí no sabía qué canción poner. Si poner la de Un Poco de Tu Amor de RBD, o poner la de With Love de Hilary Duff. Es como, estoy como que muy indeciso. Y sé que Reiki y Paco no me van a ayudar. Quería saber si pueden ustedes ayudarme. Sí, me disculpo con ustedes. ¿Qué canción prefieren escuchar? ¿Prefieren escuchar With Love de Hilary Duff o RBD, Un Poco de Tu Amor? ¿Cuál canción crees? Ambas que...? Ambas me parecen... ¿Sí? Buenísimas, lo sé. Malísimas, pero... ¿Cómo puedes decir eso? Pero bueno, a ver, ¿cuál te gustaría escuchar más? Ninguna de las dos, si es posible, pero... Tienes que escoger. Te escuchar menos. ¿La de Hilary Duff? Muy bien, pues nos vamos con With Love de Hilary Duff. Si vamos a escuchar algo malo, por lo menos no entenderlo. Esta canción obviamente me gustaría dedicársela a la única persona que escribe constantemente a nuestro blogspot. ¿Podrías dar la dirección, por favor? http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y obviamente me refiero a la señorita Tere, que cada vez pone cosas muy bonitas en referencia a mí. Yo lo agradezco. Tiene tu IP. Escribe... O vive contigo, o no. Escribe desde tu máquina. No, ¿qué onda? Es mi única fan. Y te lo agradezco mucho. Y vive dentro de ti. Y lava su ropa con Vanish. Sí, no, claro, sí. Tere, para ti, With Love de Hilary Duff. Ahorita regresamos a Comic Conexión. Pon en tu radio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. Tomorrow everything gon' be alright. Just let me down. ¿Sabías que? Que el 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí mismas en el Día de los Enamorados. ¡Wow! Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. En El Cafecito, con Jerry. A través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales. O sea, dos puras y una con sal. Pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones. Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes. Y bueno, pues ya saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos, saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. A ver. En tu radio, en tu vida. Estamos de vuelta con mi conexión por enturradio.com. Efectivamente, y recuerden que si quieren participar en algún tipo de regalos o quieren dar su opinión, lo único que tienen que hacer es darse de alta hablar en comic-conexion@hotmail.com o marcar al 900-2041. Y curiosamente, que es para muestra falta un botón. Para muestra un botón. Exactamente. Buah. Eric, mejor conocido como Kire en la este boda. Programa. Exactamente. ¿Como a quién? Como Kire. ¿Quién? Como un monito cilindrero. No, espérate. Yo sé que mucha gente sabe que Kiri y yo tenemos algún problema, pero Kiri ha marcado al 900-2041. Saluda a Kiri, por favor. Hola. Y está marcó para disculparse por haber burlado, mofado mis preguntas. Entonces, ¿podrías decirle al aire, por favor, que te arrepientes mucho de haber burlado de mí? Sí. En una de las trivias que ya pasaron, yo hice un pequeño comentario que al parecer no fue muy bien recibido. Escribí ahí do cuando da. En la pregunta esta de en dónde esconde el traje Flash, que era en el anillo. Exactamente. En ese momento me pareció una pregunta pues demasiado obvia. Ah, fue a propósito. Por eso puse ese comentario, pero no pensé que fuera. La idea cuando uno regala cosas, Eric, es que se las lleven. No. Pero bueno, no, ya. No hay que interrumpirlo, por favor. Continúa, Eric. Bueno, estoy hablando para disculparme, para poder volver a ganar cosas. Lo teníamos castigado, como todo el mundo lo sabe. Ya. Me parece muy loable de ti, Eric. Muchísimas gracias por hacer esta. Por esta llamada, se ganó el póster. El póster de héroes. Ya tienes tu póster de héroes. Muy bien hecho, y tú ves como buen Jedi, lo has de saber. Si tú das al mundo, te entregas a la galaxia, te entregas al universo, cosas buenas llegarán, ¿okay? Jedi. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a la gente de ensamble que tenemos aquí? Aprovechándola. No, en particular. No tienes ni una pregunta para ellos. No. Ok, pues me parece magnífico. Muchísimas gracias por hablar, gracias por participar, gracias por disculparte. Ya tienes tu póster de héroes. Y mi cómic. A ver, como siempre, tienes que pedir. Sí. Pero quieres en un cómic de Cristóbal, ¿verdad? Sí. Porque para las personas que no saben, la gente de Ensamble Comics va a regalar cómics y figuras de acción de su personaje Cristóbal. Entonces, uno de los escritores, ¿no tu nombre? Federico. Federico nos dijo que se sintió tan bien, conmovido, se podría decir, por la disculpa de Eric, que él ya se puede llevar. Algo que le quieras decir a Kire para... Bueno, que se está haciendo el oxiso con los talleres independientes, sí, y sí, el ¿no? el domingo de él tiene que ir forzosamente, ¿no? Bueno, pero mientras entre lo que vas o no vas, ya te ganaste tu cómic de Cristóbal. Muchísimas gracias, Kire, por seguir participando con nosotros. Y pues pues es todo, ¿no? Es todo, básicamente. Gracias por participar, que nos estamos viendo, señor. Muy bien, hasta luego. Bye. Te cuides. ¿Ves? Y así de fácil es ganar cosas en este programa, así que todos los que nos estén escuchando, pónganse a las vivas. Se las llevan. Exactamente. Se dicen algo que no está mal, que está mal, se piden disculpas, todo se resuelve. Nosotros, de el evento con mi conexión. Me parece fantástico. Entonces, fantástico. Vamos a soltar el cuarto episodio. Permítanme, por favor. Perdón, productora, disculpe. Es que me estaban pidiendo el número de cabina, entonces. Okay. ¿Ya lo diste? Ya. ¿Correctamente? Sí, es 90-00. 2041, ¿verdad? Exactamente. Jóvenes protectores, ok. ¿Ya estás lista? Okay. Lista. Pues ya estamos listos para este gran evento, para este gran suceso que se llama Los Jóvenes Protectores. No, sé que ya, mucha gente... Ya me quitó todas las ganas, Rica. ¿Sí? Ya, sí, ya cuando le habla uno feo, ya así como que se desanima. Pero si estoy, ya me puse de buena. Ok, anímate. Invita tú a la gente a escuchar el cuarto episodio. Escuchen Los Jóvenes Protectores. Es el cuarto capítulo, sí, es el cuarto. Sí, es la cuarta entrega. Ok, está bien. Regresamos. Regresamos en esto. Ay, que se llama Comic Conexión por enturradio.com. Nuestro capítulo anterior. Debe tener algún punto débil y lo voy a encontrar. Vaya, parece que todo el mundo me conoce ahora. Jóvenes Protectores, desaparezcan. Recibe esto, Héctor. ¡Qué demonios! ¿Héctor? ¡Kamikaze! La poderosa bola de energía surca veloz en el espacio que hay entre ambos oponentes. Pero dentro de la cabina, Héctor logra reaccionar y acciona otra de sus sorpresas. Creando foto escudo. Calibrando energía. Foto escudo listo. Bien, recibe esto, tonto musculoso. El fotoescudo aparece segundos antes del impacto, haciendo que la bola de energía se estrelle en ella, y sale directo al lugar en donde va pasando Rafael, impactándolo, y así cae derrotado el primero de los héroes. Lucila no perdía detalle de los eventos. En eso algo llama su atención. Al elevar su vista, mira a Doncella suspendida en el aire, con sus ojos cerrados, preparándose para invocar otro de sus hechizos. ¡Doncella, no lo hagas! ¡Fulgor de seriedad! ¡Perfecto! ¡Es lo que esperaba! Creando vértice mágico. Del báculo de Doncella surge un rayo plateado, al mismo tiempo que en la coraza se abre y surge una especie de embudo, el cual captura aquel rayo y lo envía finalmente hacia Puñetazo, quien sale volando y se estrella contra los árboles, quedando fuera de combate. De esta forma habían sido derrotados los héroes. Oh, Darky, Darky, Darky, ¿qué sucede? ¿Acaso tienes miedo? Completa de estúpida si no lo tuviera. Además, he comprendido que tu monstruo mecánico fue creado para repeler los poderes de mis amigos, de modo que no tengo oportunidad alguna. Eso es muy listo de tu parte. Ahora quiero que te acerques un poco. Héctor baja uno de los tentáculos de su monstruo y Lucila se pone en medio de la enorme pinza que se ha abierto. Seguido de eso, el tentáculo se eleva, quedando frente a frente héroe y villano. De acuerdo, no tengo hacia dónde huir. Ya derrotaste al corriendito, a Doncella y a Puñetazo Limpio. Si lo deseas, puedes cerrar la pinza exprimiéndome como una uva. Pero antes de que lo hagas, quiero que me expliques el porqué de esta situación, ya que no entiendo absolutamente nada. Esta historia continuará la próxima semana. Wow. Espérense. No, ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ¿ya se trabó algo? No. ¿Qué hiciste? Quería aventar un wow, pero no. Ándale. Wow. Gracias. Eso es todo. Bueno, yo lo único que tengo que decir es qué magníficos son Los Jóvenes Protectores. Sí. Me gustaría volver a darle las gracias a Miguel Ángel Escamilla por haber escrito el texto. Autor, creador, genio detrás de Los Jóvenes Protectores. Y hasta donde yo sé, nos va a mandar más cosas para que lo transformemos en radionovelas. Y espero que todo el mundo lo esté disfrutando. Sé que Indalecio aparentemente no lo está disfrutando porque no le gusta mi narración. Pues, ¿sabes qué? Es que no sabes español, man. Entonces... A ver, bueno, aquí hay algo que quiere decir... ¿Quién? ¿Indalecia? The Anger. Ah, The Anger. Ah, bueno. Dice... Reika tiene un mensaje especial, bueno, para antes de que digas el mensaje especial para The Anger, además quiero decirte, Indalecio, no hay problema. Si no te gusta, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Demasiado tarde, ya está grabado todo. Adelante. Dice, ¿qué? Después que los ofendió, lo premian con un póster. Pues ajá. Sí, mira, con un póster y con un cómic de Cristóbal, fíjate, no nada más con un póster. Mira. Y... tienes que decirle a la gente que estamos hablando de Kire. De Kire, sí. Obviamente, Anger se está quejando porque Kire tiene un regalo y The Anger no. Pues lo que resulta es que, para mal o para bien, Kire pidió disculpas. dobló las manos, dijo, hey, lo siento mucho, Carlos Joe Moisés. Y ya, entonces, cuando uno hace algo bueno, recibe algo bueno. Si tú hicieras algo bueno, de Anger, en vez de hacer que se enoje, de criticar Reika, mi banner y que quién sabe qué, pues igual te cancelamos. No, y no solo eso, o sea, Reika ya amenazó de que Dianger es el segundo castigado en este programa. Pues bueno. Hasta que no se comunique regalos y le pida disculpas a Reika. Ya sabes, el teléfono es 90. Que me cante una canción. A ver, tienes Dianger 90002041. Habla y canta, pues no sé, algo de Mijares, ¿no? No, algo de RBD, ¿no? No, algo de Joy Beltrán. ¿Quién es ese? Bueno, así. Pasemos de nuevo. Hay aquí un saludo para los Cristóbales de parte de ASAP. Los mandan saludar. Gracias, un saludo igualmente. El buen Asael, me parece. ¿Quién más? ¿Algo más? ¿Tenemos algún otro mensaje? Dice Tonoroche que simplemente con el concepto del cómic sea original, vale la pena por lo menos darle una ojeada. Pues por eso yo le di una ojeada a todos los números. De hecho, hay que parte de lo que íbamos a comentar es dónde lo pueden conseguir, cuál es la forma en la que lo distribuyen, cómo la gente puede acceder a Cristóbal. Bueno, página, nuestra distribución es muy independiente. En cualquier lugar de la República que estén, les hacemos llegar sus cómics a través de www.ensamblehistorietas.com. Y bueno, aquí en la ciudad nosotros lo distribuimos de mano en mano, en las escuelas, en las universidades, en las prepas. ¿Van a algún lugar como el Comics Rock Show o algunas tiendas, o afuera de las tiendas? Esporádicamente, pero no es mucho el lugar donde... Uh-huh. Donde la gente esté muy acostumbrada a ver este tipo de proyectos. De hecho, a mí particularmente una de las razones por la cual me parece importante traerlos al programa y que habláramos de Cristóbal. Sí. Es porque no son un grupo muy dado a este tipo de eventos como el Comic Rock Show. O la TNT. No tienen la distribución en Comic Castle, etcétera. Sino que más bien se han mantenido muy al margen de lo que es el medio comiquero, digámoslo así, ¿no? Entonces, es interesante porque creo que, insisto, para mí es ahorita el mejor cómic produciéndose de manera continua en México. Pues mira, y que esté muy por fuera, entonces creo que es una posibilidad de que la gente que nos escucha lo conozca, ¿no? Pues mira, quitando mis gustos o no, y yo también lo he mencionado en el programa y lo he puesto también en nuestro blog, si quieres dar la http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Además, te juro que me gusta hacerlo porque me gusta como lo dices, qué bonito. Este es una cosa. Sí, entonces yo he dicho que yo sí soy muy malinchista, lo debo admitir. No leo cómic mexicano, leo más cómic americano, pero creo que es importantísimo que el cómic mexicano se le apoye. Y no digo que se le apoye a un nivel monetario, que se le apoye dándole espacios para que la gente lo conozca. Y la gente le dé la oportunidad. Y yo creo que cuando tú me dijiste que querías invitar a los chavos de Ensamble Comics, dije, adelante, porque hay muy pocos espacios que se les da a los comiqueros mexicanos, muy pocos espacios que se les permite la entrada. Si uno va, por decir, el mismo Comic Rock Show, que supuestamente debe ser algo muy mexicano, algo muy del pueblo, ¿qué es lo que ves ahí? Ves cosas japonesas, ves cosas americanas, y rara vez ves algo verdaderamente mexicano. No, y de alguna forma vamos en otros espacios, en otras áreas, digámoslo así, es mucho más fácil que le den espacio a comiqueros mexicanos, pero de alguna forma que están mucho más metidos en el ajo del medio, ¿no? Uh-huh. Los nombres de toda la vida, que son Bachan, Bef, etcétera, al cual, por ejemplo, ya tuvimos a Bef aquí, etcétera. Pero normalmente los chavos de Ensamble se han mantenido muy, muy por fuera, ¿no? Han tenido espacios en periódicos, les han dado grandes reseñas en secciones culturales de los periódicos, etcétera, pero como que la parte de cómic ellos se han mantenido muy al margen, y la parte de cómic tampoco se ha preocupado mucho por incluirlos. Entonces es como importante, sobre todo por la calidad del trabajo, ¿no? Sí. Hablando de la calidad del trabajo, perdón que los interrumpa, ¿hay alguna manera que la gente puede ganar el cómic de Cristóbal? ¿Te gustaría sugerir? Pues bueno, antes lo que nos querías decir, ¿no? Que nos cuenten una leyenda. Que nos cuenten una leyenda, la manden por ahí vía Messenger o si quieren hablar. Sí, sería bien. Suena perfecto. Perfecto. Pues ya saben, si quieren ganarse un cómic de Cristóbal, pues manden cualquier tipo de cosas a través del Messenger. Perdón, una leyenda, ¿no? ¿Una leyenda? Que sepa, ¿no? No algún suceso extraordinario, porque ya seríamos no es la mano peluda, ¿no? Exacto. Una leyenda. Que les contaran sus abuelos o cosas así. Y si está bien contada, puede ser hasta que sea una nueva historia en el nuevo número de Cristóbal, no, quién sabe. 90002041 o comic-conexion@hotmail.com. A ver, perdón, te interrumpo, Federico. Bueno, de lo que comentabas, ¿no? De por qué nos hemos movido tan de fuera. Cuando uno trae un proyecto que no necesariamente encaja en lo que la gente ya va esperando ver, pues realmente sucede que no te dan esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, también nosotros nos hemos conectado con gente que habitualmente no lee historietas, y nosotros les presentamos una de ese modo, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo técnico, los seis paneles, casi no nos salimos del panel o viñeta, precisamente por eso, para llegar a gente que está muy habituada a olear historietas de manera muy ortodoxa, ¿no? También por ahí recuperamos el formato nacional, que es el de trailero, en una edición de bolsillo. Y bueno, pues es moverse por fuera también tiene muchas ventajas. Independientemente, vamos, la parte narrativa que mencionas a mí se me hace muy interesante, porque Cristóbal es muy fácil de leer, como bien dijo Joy, porque pasas de un panel al otro sin grandes aspavientos y sin que traten como de presumir del grafismo y de se la forma. Se lee mucho mejor que cualquier cómic de Image. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y pero además las historias a mí se me hace muy interesante cómo están construidas, porque no es el primer intento, digámoslo así, de tener temas mexicanistas o con cierto corte nacional en el cómic. Pero la bronca es que normalmente cuando lo han hecho, terminan restregando en la cara el panfleto de la mexicanidad, ¿no? Sin darle como un verdadero peso a la historia. En cambio, en Cristóbal, la parte, digámoslo así, pedagógica está presente, pero la historia se lee. Pasas de punto A a punto B sin mayores broncas, los personajes se narran, se dejan ir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay consciente en ese trabajo de la historia, ¿no? En Cristóbal. Bueno, la idea es hacer algo mexicano, ¿no? No con, como tú lo mencionabas, con un mexicanismo así, o sea, es algo que suceda en el país, pero también era hacer algo entretenido, ¿no? Que te guste leerlo, que te mantenga entretenido y que sea agradable, ¿no? Además de funciona como un enlace, ¿no? Como mencionaba Federico, la gente que normalmente no lee historietas ve en nuestro trabajo como un punto de partida para comenzar a hacerlo, porque tiene temas que normalmente no va a encontrar en un cómic, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? Sin duda. Cristóbal no es un superhéroe, ¿no? Es una persona que trabaja de grupo. Pero es lo más cercano a un superhéroe mexicano, se podría decir. Muy de alguien que resuelve problemas. Es un hombre con habilidades especiales que ayuda a la gente, porque pero la cosa es cómo las ayuda, cuál es el precio de la ayuda, etcétera. O sea, es digno de un personaje muy interesante. Pero bueno, tenemos una llamada. Sí, entonces, una llamada. Camelot. A ver, saluda a la gente, por favor. Camelot. Ponle en speaker, me parece, porque ahí está. Ya estás perdón, no estabas en speaker. A ver, dinos solo de nuevo. Soy yo, Camelot. ¿Qué tal, señor Camelot? Creo que nos habla desde Canadá, eso hay que... ¿Nos hablas desde Canadá? Así como... Sí, mi chavo, me está saliendo en un ojo del trasero la llamada. Perdón. Pero es, Paco, tú sabes que cuando Paco está en el micrófono no deja de hablar y no deja a nadie hablar. Perdónanos. Yo. Está bien, no. Antes que nada, pues bueno, una felicitación de ustedes, chavos, que siguen acá al 15º programa, una cosa así. No, 17. 17. Muchas gracias. Pues ya van ahí dándole durísimo. Saludos a Paco, a todo el equipo de Tu Radio. Y por otro lado, pues también una felicitación para los chavos de la revista que tienen allá. Sí, sí, Ensemble Comics, sí. Está de lujo. Hace rato platicaba yo con uno de los integrantes de la revista por el Messenger sin querer. Lo tenía yo anexado en mi lista. Y llegué yo al link y la verdad tiene un trabajo bastante, bastante increíble. Me recuerda mucho el trabajo del señor Posadas, maestro Posadas, que también relataba cosas parecidas, y es un trabajo realmente excepcional. Ok. Bueno, ¿ya gané algo? Yo creo que sí, ¿no? No, pues muchas gracias. Pues sí, la parte de la idea de lo gráfico es no solo recuperar el paisaje mexicano, sino la influencia, traerla de otro lado, ¿no? Porque casi siempre el cómic es autorreferencial. Esto es de que si uno ya no tiene un bagaje en cuanto a cómics, es difícil de leerse. Pero si uno acude a lenguajes un poquito más abiertos, como Posada, Leopoldo Méndez, todo lo que es el taller de gráfica popular, pues de repente ahí encuentras un ancla, ¿no? Más abierta a un público, como decía ya Federico, no tan específico a que es pues los lectores de cómic promedio, y esto logras hacer un clic con el público que de otra manera no puedes lograr, ¿no? Entonces el chiste es andar sí, creo que colgó algo. Yo creo que desafortunadamente sí, la llamada para de sí, se le acabó el crédito. muy, muy, muy larga y muy costosa. Camelot, mil gracias por hablar. No, y gracias muchas por gracias. El apoyo constante, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Ya ven, muchachos, todos los que viven acá en México que nunca nos hablan al 900-2041. Y Camelot que vive en Canadá. ¿Qué les cuesta? ¿Cuánto cuesta una llamada? Pesito. Carísimo, Camelot. Carísimo. Camelot, si lo pues quieres, ya tienes tu revista. Listo, sí. No sé cómo la recojas, pero en fin. Ah, bueno, les decía, ¿no? Entonces, el cómic en sí mismo es un medio bien rico, ¿no? Porque se nutre de medios literarios y de medios visuales. Entonces, ¿por qué limitarse a solo una tendencia o por qué no nutrirlo de otras cosas? Y es lo que les decía, ¿no? Lo estamos nutriendo de la gráfica, lo estamos nutriendo de aspectos gráficos y visuales que ha dado el país como tradición plástica. Y algo muy importante, yo me acuerdo de hace unos años, salió un cómic muy malo llamado Serpio, no sé si estoy en lo correcto. Sí. Que básicamente era como que una horrendo. Una muy mala imitación de Punisher, combinado con un poquito de Batman y combinado con todos los cómics de Image que se habían salido en ese momento. Y yo cuando lo vi dije yo, ¿para qué comprar la imitación de la copia de la copia de la copia de la copia de la imitación? Cuando puedo nomás agarrar y comprar Punisher. Y si algo que me gustó y aprecié de esto, es que no se fueron por ese lado, que es el lado más fácil. Y que hicieron contar algo de otro lado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría también saber es qué les inspira a utilizar a este personaje en particular, a un hombre brujo, a alguien que vaya, porque también las historias, algo que me gustó mucho, es como que alguien va a buscarlo con un problema y él, muy al estilo, como que tiene que resolver el misterio, ¿no? De todo lo que está pasando. Y me acordó mucho a los cómics antiguos de Batman, que ya están regresando a eso, que viene un misterio y Batman lo tiene que resolver. O si te puedes decir algo literal, algo como Sherlock Holmes, ¿no? Que alguien viene a buscarlo con un problema y él, a través de deducciones, tiene que resolverlo. Y eso me gustó mucho, ¿no? Y también ustedes cuentan una historia en 12 páginas, en 8 páginas, que estamos de acuerdo que ahorita en los cómics nadie cuenta cómics. Una historia en tan corto tiempo, ¿no? Entonces, háblenme de la inspiración de Cristóbal y de todo lo demás. Bueno, hay un elemento muy importante para nosotros como unificador cultural, que en este sentido, por ejemplo, tú que tienes cierta distancia de este tipo de referencias, pero sí podemos encontrar un unificador en lo que es la magia y la fantasía, claro, porque es algo que de algún modo a todos nos gusta. Y en México es muy cotidiano convivir con esos aspectos. Por eso nosotros pensamos que si queríamos un cómic que llegara al mayor número de gente posible, pues tenemos que afianzarnos en un elemento que es la magia, ¿no? Y bueno, algo universal, ¿no? Y la forma en la que lo hacen a mí me parece magistral, ¿no? Ahorita que regresemos de canción podemos tocar mi historia favorita de Cristóbal, que es la garra del tigre. Me parece maravillosa la forma incluso gráfica en la que lo representan, pero tenemos que irnos a un corte para festejar la presencia de Cristóbal el Brujo. Ajá. En nuestro programa traje una canción de ¿algo Manuel de algo de Timbiriche? No, de Manuel el Loco Valdés cantando El Médico Brujo. Están escuchando con mi conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar, favor de... Tú decías ven, pero jamás decías cuando, te reías de mi pobre corazón. Cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de... Cuando te reías de mi pobre corazón, y tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de Oye, espérate, espérate. ¿Sí traes? No problem. No problem. La marca de condones más vendida en el mundo entero. Si existiera. No problem. Ah, y también tenemos playeras. No-problem.com. Estamos de regreso aquí en Comic Conexión por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Wow. Hey, qué bonito. O sea, no importa el orden ya. No, vámonos. ¿Tenemos algo en Messenger que nos quieras decir, Rey Carrey? Sí, quieren que hablen algo de Siniestro Corps y también algo de World War. Ok, World War Hulk. World War Hulk. Ok, desafortunadamente como hoy tenemos a los invitados, no nos podemos meter al 100%. El número 5 de Siniestro Corps salió. Es increíble. Está excelente. Es precioso. Y para las personas que no sepan, por favor, les ruego, vayan corriendo a su tienda de cómic más cercana y cómprense... Volando. Un TP de Alan Moore que se llama Alan Moore Stories Across the DC Universe, porque una de las historias cortas que él hace, que es la muerte de Avin Sur, el Linterna Verde antes de Hal Jordan, todo lo que está sucediendo en esa historia es lo que está pasando en el Sinestro Corps. Él encuentra unos demonios y estos demonios le dicen cómo van a morir todos los guardianes y cómo va a acabar el cuerpo de Linternas Verdes. Y toda esa profecía, esa oscura profecía, The Blackest Night, la noche más oscura, está sucediendo ahorita. ¿Y qué te parece si la próxima semana le damos ya un espacio grande a al cine, porque lo merece, además está muy bien hecho. Y World War Hulk apesta, entonces. Sí, no sé si lo llegaste a leer todavía. Los números los leí yo, ya lo admití. El arte de John Romita Jr. Hermoso, es precioso. Y digo, no sé si ustedes han leído algo de John Romita Jr., pero lo que me encanta de él es el respeto a cómo se hace un cómic y cómo se cuenta una historia, y el respeto al arte secuencial, ¿no? De lo mismo que estamos hablando acá, del cómic de Cristóbal. La escuela clásica, ¿no? Exactamente. Pues, yo me quedé en John Romita padre. Bueno, que es brillante, estamos de acuerdo. Ya llovió. Yo me acuerdo. Pero a pesar de que el arte está tan increíble en okay, World War Hulk, la historia es... Tenemos otra llamada, qué cosas de la vida. Son un éxito, muchachos. Es Camelot, a ver, ok. Ah, okay, Camelot, ¿ya okay, estás? Okay. Hello. ¿Cómo estás, Camelot? Hello. Ya, perdón, lo que pasa es que estaba yo con el teléfono y se me zafó aquí, se me cayó por la emoción. Del bayú aquí entre los árboles y a saber cómo estuvo la cosa. Pero en fin, la razón de mi llamada era para pues felicitar una vez más a estos chicos, que hacen un trabajo padrísimo, como lo estaba comentando, tipo Posadas, me gusta demasiado, es un trabajo de calidad, se merece un buen lugar en el cómic. Están haciendo su aportación, muy buena aportación al género, y en fin, creo que el trabajo de los chicos, ellos habla por sí mismos. Están dando una aportación realmente interesante. Sin duda. Muchísimas gracias, Camelot. Y creo que los muchachos también te lo agradecen. Sí, gracias. Luego te mandamos unos. Y qué bueno que actualizas tus contactos. Está bien, bueno, pues ahí avientes un comercial de mi blog. Ah, por favor, sí, adelante. ¿Cómo no? Adelante. Árale, no, digo. No, tú. Ok. Tú dilo. La dirección www.studiocomics.blogspot.com. Para aquellos que entren al blog de Comic Conexión, está en la parte de los links del lado derecho. Ahí está, es uno de los últimos. Está como studio.com.ix para que lo visiten. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para todos los chicos por allá en el estudio. Paco, Joy, Reika, para todos. Gracias. Muchas gracias. Señor, un saludote. Y muchas gracias por llamarnos desde Canadá. Dos veces, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahorita como dice... Y hablando ahorita que estamos hablando de artistas... queda claro que hay un referente muy muy muy claro en el grabado nacional en ¿te queda claro que está muy claro? Está muy claro en la cuando tú ves las páginas de Cristóbal, queda muy claro que hay una influencia muy fuerte del grabado nacional. Pero como artistas de historieta, ¿qué quiénes los influyen, ¿no? ¿De dónde viene Ensamble como historietistas, ¿no? Bueno, una influencia fuerte para nosotros creo que ha sido Hugo Pratt. Muy fuerte. Bastante. Hugo Pratt para nosotros ha sido, o sea, el maestro que nos abrió los ojos a otro tipo de historietas, ¿no? Ajá. Que no solo eran la de los superhéroes. Historietas tan entretenidas, muy divertidas, chuscas, de aventuras, tenía de todo, ¿no? O Corto Maltés, ¿no? En Impact, sí, todo ese tipo de historietas a nosotros. O sea, sí venimos del Hombre Araña de los 70s, ¿no? Pues es que siempre empezamos así, ¿no? Pues sí, algunos continúan. Sí, la verdad. Sí, digo, creo que todos. Aquí. Hay algunos que continuamos con los superhéroes y otros, no sé, maduran, ¿no? Sí, bueno, tampoco es que te pelees con ellos, sino que claro, empiezas a ver otro tipo de cosas y nutrirte de todas partes. Y empiezas a ver que te dan lo que estabas buscando en la historieta, ¿no? Y extrañamente, ahora, esa es una gran influencia. También nosotros platicando. Nos gustó tanto el concepto, por ejemplo, del Hombre Araña, que ¿para qué ya haces por ahí, no? Si no podríamos llegar a puntualizar mejor, por ejemplo, el aspecto de los superhéroes. Está muy bien trabajado, muy bien realizado por quienes en realidad saben hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que es un mercado creativo que está bastante bien, ¿no? Vamos a darle la vuelta y hay todo tipo de historias. Y por eso cuando lees, ajá, no sé, de repente Corto Maltés, dices, bien, ¿no? ¿Qué onda, hay, ¿no? Hay más, ¿qué onda, hay más? Sí, o sea, ¿para qué hace el Hombre Araña si ya está bien hecho? O sea, sí. Es creo que lo que está sucediendo ahorita con la influencia o con la entrada del manga, ¿no? Que mucha gente está buscando otras cosas, algo diferente. Es muy curioso, de hecho es algo que he comentado con los chicos de Ensamble muchas veces, ¿no? Yo no tengo un problema con que los artistas mexicanos tengan una influencia manga o quieran hacer cómic como con la narrativa japonesa, no tengo una bronca. El problema es cuando su personaje estudia en una escuela japonesa con uniformes japoneses, sus expresiones son japonesas, entonces es... ¿Qué me estás contando? ¿Te refieres, ¿no?, a Meteorix? Fíjate que Meteorix no, hay uno que se llama... ¡Qué poderoso! Hubo uno antes que se llamó Tetsuko. Ajá. Que era eso, era básicamente... Usaban uniformes de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucho. Porque, por ejemplo, todavía Meteorix, el chavo estudia en una secundaria diurna, etcétera. Entonces como que hay cierta relación. Bueno, digamos, la influencia, ¿no?, manga es clarísima. En el por supuesto, y no hay bronca en ese sentido, ¿no? Pero, sí, pero el lenguaje, por ejemplo, pertenece mucho al pueblo. Exacto, en el caso de Meteorix, esa es la idea, ¿no? Es como muy... muy populachero, por decirlo de alguna forma, sin denostarlo, sino porque esa es su idea, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Tetsuko, o en la gente que hace muchos fanzines de manga, son eso, ¿no? Que se agarran la escuela copiada del manga que les gusta, que es una escuela japonesa que no existe aquí, con los uniformes japoneses que no existen aquí, ¿no? Uh-huh. También es lo mismo con la gente que quiere hacer superhéroes, que agarran Superman, lo que dices de Serpio, ¿no? Que se agárrate a Superman o a quien tú quieras, y nada más ponlo acá, ¿no? Ya no es Ciudad Gótica, ya es el Distrito Federal y ya está. Exacto. Ya es tu gran cambio. Y tienes una bronca, ¿no? Sí. Oye, hablando de todas esas cosas también, antes de que nos vayamos. Y hablando, déjame mencionar algo. ¿Quieres que tengamos algunos regalos que dar? Yo lo sé. Déjame nada más antes de, hablando precisamente acerca de superhéroes, acerca de cómic mexicano. La semana pasada, ya habíamos mencionado antes aquí Living with Shine. Claro. Que es un webcómic que presenta una página que es como un chiste. Sí, sí. Cada semana, los lunes. La semana pasada llegó a su fin la primera temporada. Ajá. Se van a dar unos 2 o 3 meses de reposo para retomar, ¿no? Entonces, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leer Living with Shine, entren a la página www.livingwithshine.com. Sí, sí. También está el link en Comic Conexión para que chequen todo el trabajo, para que chequen la temporada completa, para que la vuelvan a releer. Y además, los chicos de Living with Shine abrieron un blog para ir metiendo updates de cómo va el trabajo hacia la segunda temporada. Nada. Entonces visítenlos, coméntenles, etcétera. Es un trabajo muy entretenido, si no es un trabajo con una factura muy muy grande o muy buena, sí es muy divertido. Mira, por lo menos, ¿no? Yo lo estuve ojeando, bueno, no se puede ojear, este es un webcomic, ¿no? Pero lo estaba checando, me divirtió un poquito, pero yo desafortunadamente, como el chavo que hace Living with Shine, dijo que yo hablo muy rápido, y soy en total desacuerdo con él, todavía no he podido perdonarlo, tal entonces, vez si también habla, quieres que te marque para disculparte contigo. Si él marca el 90-00-2041, tal vez pueda con más facilidad leer Living with Shine. Señores, visiten Living with Shine, leanlo, no sé si ustedes lo conozcan, pero ahí anda, entonces pues chéquenlo, ¿no? Pero lo que ellos sí conocen, sin duda, es Cristóbal. Entonces me gustaría que vuelvan a dar su dirección de internet y también que nos digan qué exactamente son las cosas que van a regalar y qué es lo que la gente puede hacer para ganarse estos cómics. Por favor. La dirección es www.ensamblehistorietas.com. No duden en darnos de alta en el Messenger, ensamblecomics@hotmail.com. Y traemos unos cómics, números variados, pues que cuenten su leyenda. Perfecto, y como se va a acabar el programa, que nos la manden a comic-conexión@hotmail.com. Se los haremos llegar a los muchachos de Ensamble Comics. Nada más, bueno, queremos hacer un pequeño comercial. Además de esto, traemos figuras de acción, porque Cristóbal tiene su figura de acción. Qué bien. Y por ahí de mediados de octubre, un poquito antes, poquito después, vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo, okay, para que nos visiten en el stand de los independientes. Vamos por ahí a tener revistas, probablemente tengamos conferencia para que nos conozcan, platiquemos, le den una ojeada al proyecto. ¿Y qué hay este año para Cristóbal? Porque ya este año, hace un par de meses sacaron el sexto Cristóbal. ¿Este año viene otro Cristóbal además de este sexto? Sí, bueno, viene el séptimo, va a tratar aspectos de la Revolución. Bueno, algo así que voy a mencionar muy rápido que no se trató, es que cada número está dedicado a un estado de la República. Hemos estado en lugares como Chiapas, Puebla, Milpalta aquí en el Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo. Y este nuevo, el séptimo, viene con aspectos de la Revolución que se dieron en Milpalta. Por ahí hay fantasmas, calaveras revolucionarias, calaveras de los federales, y se desarrolla en Milpalta este nuevo Cristóbal. Perfecto. Una pregunta, cuando ustedes llegan a estos pueblos, cuando llegan a esas ciudades y empiezan a tratar de buscar estas leyendas y le explican a la gente qué es lo que van a hacer con esas leyendas, ¿cómo lo recibe la gente? Porque estamos de acuerdo que si van a un pueblo muy pequeño, dicen, ¿qué es un cómic? ¿O qué es un cuentito? ¿O qué es eso de andar dibujando? ¿Quién sabe? Porque hay que tener en cuenta que en los pueblitos leían mucha más historieta que en el resto del país. Pues no sé. Yo por eso pregunto, porque sí, se me hace como que medio curioso. Bueno, al principio, siempre que llegamos a algún lugar, la gente sí se porta un poco renuente, porque pues no saben qué estás haciendo en realidad, ¿no? Claro. Además, canoa. Sí. Esperemos que nunca se dé eso, ¿no? Pero... No, y vienes del DF, ¿no? La gente como que desconfía. Bueno, para empezar, nadie sabe que vienes del DF, solo ven a extraños ahí, dicen qué onda, ¿no? La idea de cómo trabajamos nosotros es que ya llegamos con un guión de lo que queremos hacer. Los muchachos se ponen yo escribo, ellos dibujan, se ponen a dibujar. Ajá. Y la gente poco a poco se va acercando a ver qué estás haciendo, ¿no? Cuando se dan cuenta de que estás tomando los paisajes del natural, estás dibujando, no sé, la iglesia, la calle, le estás metiendo ahí unas calacas que pues no están ahí, o de repente unas sirenas o cosas así. Va. Pues te empiezan a preguntar qué estás haciendo, ¿no? Ya con mi labor ahí como guionista es explicarles un poco, y ellos mismos te dicen, no, la leyenda no es así, la leyenda es así, mira. Entonces la gente te aporta mucho, ¿no? Es un trabajo bien rico en ese sentido, porque la gente aporta mucho de su propia cultura a nuestro trabajo, o sea, va directo a la fuente, de la fuente a la obra. Al cómic. Sí, a la obra. Qué interesante. Y hemos tenido unas comilonas bien sabrosas. Eso sí, creo que es lo mejor de todo. Es como la ruta del sabor también aquí. Me parece muy bien. Entonces, también tenemos regalos por parte de Comic Zone. Exactamente. Mina Editores nos mandó varios números de Comic Zone. Y curiosamente, este que vamos a regalar esta semana es el especial de Marvel Zombies. Estoy de acuerdo, estamos en lo correcto. Es el número 4. Uh-huh. Estaremos. Y sí, lo raro es que ahí venimos reseñados nosotros también. Qué interesante. Entonces, si quieres, matamos dos pájaros con una piedra. Ajá, de esas curiosidades. Sí, que nomás salen aquí en Comic Conexión. Sí. Entonces, si quieren una copia de este Comic Zone número 4, nomás tienen que escribirnos a comic-conexión@hotmail.com. Paco, ¿puedes por favor mencionar lo del evento del sábado? Aquí lo están pidiendo. Sí. ¿Qué va a hacer y todo eso? Sí, cómo no. El sábado la gente de la comunidad de coleccionistas de cómic de México organizaron un encuentro de historietistas en el Centro de Artes Plásticas y Artesanías Morelos, que se encuentra en la Clínica 23 del IMSS, en la Avenida San Juan de Aragón, número 311, esquina con Eduardo Molina. ¿Nada? La mejor forma de ir es, te puedes bajar si vas por la línea verde, te bajas en Metro Deportivo 18 de Marzo, caminas a Montevideo, de Montevideo tomas el trolebús o camión que va hacia la villa o hacia Aragón, y ese te deja básicamente en la puerta, y además de todo es gratuito. Lo que es interesante de este encuentro es que invitaron un montón de gente de muchas, digámoslo así, de muchas con muchos aspectos y de muchas épocas del cómic nacional. Entonces va a estar presente Giovanni Arevalo, que es el editor de Marvel Televisa. Exactamente. Va a estar Ramón Valdiosera, que es una leyenda de la historieta mexicana. Si no lo conocen, dense una vuelta y conozcan el trabajo de Ramón Valdiosera, por favor. Va a estar la gente de Kaboom Studio. Okay. Que cuando vayan pueden decirles que van de parte de Comic Conexión, nada más. Grandes que, amigos de nosotros. Exacto. No, y lo digo sin sí, no, sin bronca, ¿no? Sí. Por Dios, son muy buena gente. Divinas personas. Y va a estar Luis Gantuzzi y Ricardo García Micro. Ok. Y va a estar la gente de República Lucha. Y sin duda va a estar Francisco Espinosa. De Metiche, por supuesto. Entonces dense una vuelta. Metiche, ¿no? Y pinta muy bien. Es en la Clínica 23 del IMSS, en la Avenida San Juan de Aragón. Y les digo, y una de las razones por las que estamos también regalando este Comic Zone de Marvel Zombies es porque, si estoy en lo correcto, Marvel Televisa va a sacar una compilación. Un TP en un mes, más o menos uno o dos meses. De Marvel Zombies. Saca todos los números que sacó ya, los recopila en un TP. Que cuesta $70, que está muy barato. Está muy bien. Que a mí se me hace así como una tontería, porque si ya lo sacaron una vez, ¿para qué sacar una cosa tan mala dos veces, no? Pero pues bueno, mira, te lo voy a decir, acá en Comic Zone... Perdón. No sé si te gustó Marvel Zombies. A mucha gente le gustó, curiosamente, acá en Comic Zone, la persona que hace la reseña, que es Jorge, desafortunadamente lo conocí, Tobalín. Y él habla maravillas de Marvel Zombies, pero de entrada le gustan los zombies. Me imagino porque él, al igual que los zombies, carece de cerebro, pero bueno, no importa. ¿Qué tienes tú contra Jorge, por Dios? Yo también soy fan de zombies y te puedo decir que Marvel Zombies lo desprecio, pero en fin. Bueno, sea lo que sea, si quieren ganarse su revista de Comic Zone número 4 con zombies y con ensamble comics, lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comic-comic, que es comic-conexión@hotmail.com y decir, ¡hey! ¡Quiero mi Comic Zone! ¡Qué tranza, sí, ¿no? Así de fácil. Y quiero mencionar, antes de irnos rápidamente, sí, la semana pasada no mencionamos una promoción de nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México. Ajá, sí, desafortunadamente. Entonces, para la gente que nos está escuchando ahorita, visiten constantemente el blog, que es http://comiconexión con una sola C en medio.blogspot.com, porque en el programa se nos va la onda muchísimas veces. Hay muchas cosas que decir. Entonces, mucho de lo que teníamos que decir en el programa y que no lo hicimos, lo ponemos en el blog. Como esta promoción, ¿no? La promoción de Fernando Romero, el Comic Zone. Tenemos cómics de Cristóbal. Nomás tienen que escribir una leyenda, mandarla a comic-conexión@hotmail.com y se le pueden ganar su cómic. Y el programa de hoy se acabó. Voy a mandar saludos rápido. A ver, rápido, pero rapidísimo. A Yasser, a Elena, a Fineas, a Ali, a Bionic Master, a Kike Monique, Tonorecho, Polus, Camelot, Doctor Monstruo, Rad Jordan y ya. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas ustedes. Gracias por escucharnos. Les estaré diciendo si me quedo en la película porno o no, para que la puedan rentar. Y pues yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a Ensemble Comics. Gracias por venir con nosotros. Gracias. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vamos con canción de Reika. Voy a poner algo decente de Fergie, de Girls Don't Cry. Vámonos tendidos. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora, el próximo jueves, por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima semana. Bye. Adiós. Bye. Bye. Da da da da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending. dark ahead if I stay.